11 de la mañana, 34 minutos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con todos vosotros en Día a Día. No nos molesta el mosquito, pero nos ha molestado y realmente es un insecto bastante, bastante empipado. Nos vamos a Formentera porque lo que sí es atractivo es el paisaje, el panorama que ve desde esos mares, desde esas profundidades nuestro invitado de esta mañana desde Formentera. Marta, buenos días de nuevo, preséntanoslo. Muy buenos días, Maribel. Sí, me acompaña Manu San Félix, porque según publicaba ayer la agencia EFE, el 40% de las 10.000 tortugas marinas capturadas por año por palangreros en sus artes de pesca en el Mediterráneo y que son liberadas luego mueren por las lesiones causadas por este tipo de pesca. Y así se deduce de un estudio que ha elaborado el Centro Belmarí de Formentera con la Universidad de Barcelona. Manu San Félix, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Nosotros estamos deseosos de conocer el contenido de este estudio en el que participaste junto a dos investigadores del Departamento de Biología Animal y del Instituto de Investigación de Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y que se ha publicado en la revista científica Marine Ecology Progress Science. Sí, correcto. Bueno, eso fue el trabajo intenso, sobre todo que se hizo que hace unos años y que... se estuvo haciendo en Formentera y, bueno, por una serie de coincidencias contacté con el grupo de mamíferos. Entonces era el grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Barcelona y decidimos pues poner en común. Yo tenía muchísimos datos que recogidos y ellos abrían una línea de trabajo con las tortugas marinas en Baleares y concretamente en la zona de Formentera y Ibiza. Y bueno, y la verdad es que el resultado ha sido fructífero porque ha habido creo que 5 o 6 publicaciones en revistas científicas de primer nivel internacional, y lo cual pues ha sido una contribución buena pues al conocimiento de esta especie. Estamos hablando de 10.000 tortugas que se dicen pronto, pero ¿qué es lo que pasa cuando una de esas tortugas queda enganchada en esos anzuelos de palangre, que a mí me lo has mostrado alguna vez que te fui a entrevistar para la tesis, realmente son enormes, y que por cierto, ¿cuál es el daño que producen a estos animales? Primero hay que recalcar que la pesca es totalmente accidental, es decir, esto [S2] Yeah. [S1] Es la interferencia, ¿no?, entre el palangre, que es el arte de pesca, es una línea que se pone flotando normalmente en superficie a una profundidad de unos 20 metros con anzuelos colgando y tiene pues una longitud, depende, pero vamos, 5, 6, hasta 8, quizá 9 kilómetros. Entonces, las tortugas, este arte de pesca se utiliza para la captura fundamentalmente de pez espada y de atún, y las tortugas pues son la víctima accidental, ¿no? Entonces, lo que sucede, que me preguntabas, es pues claro, ellas encuentran una comida fácil de obtener, que es coger la anchoa, bueno, al hacha que se utiliza, o el calamar para cebar el anzuelo, se lo comen y entonces se produce, se enganchan, y claro, cuando llega el palangrero, que es un zona de barcos que trabajan muy rápido, pues cuando hay tortuga normalmente lo que hacen es cortan el sedal que del anzuelo, o sea, ese anzuelo va unido a la línea madre, la línea principal del arte, por un sedal que puede tener 8, 10, 12 metros de longitud, entonces le cortan y se queda con ese sedal colgando. Y ahí viene el problema principal, que es una de las conclusiones de esta publicación que mencionaba, que produce la muerte, una mortalidad elevada a los ejemplares, y sobre todo es más que por el propio anzuelo, por el tragar luego ese sedal que queda sobrante y que produce el estrangulamiento del aparato digestivo. O sea, una cuestión complicada porque vosotros, ahora ya no, pero durante muchos años habéis estado rescatando a estas tortugas, curándolas y demás, y bueno, y al final resulta que tarde o temprano acaban muriendo en un plazo bastante corto, ¿no?, desde el momento de ser liberadas. Sí, bueno, los trabajos en el centro de recuperación es un trabajo poco productivo, porque claro, ya has dicho, son muchos miles las tortugas que caen, y un trabajo de un centro de recuperación trabajando durísimo, pues que puede recuperar 100, 150 ejemplares al año, o sea, como apagar un fuego con un cubo, ¿no? Yeah. Es un problema difícil de solucionar y que viene, pues, sobre todo por la especialización del arte de pesca, el modificar los anzuelos, como está sucediendo en otras zonas del planeta, para evitar que esas interferencias pues sean menores o mínimas. Es la única salida. Además, es un tema complicado, ¿no? Es muy interesante, además lo que voy a decir, el 80% de las tortugas que tenemos aquí en el entorno de Ibiza y Formentera, el 80% son americanas de origen. Es decir, vienen, viajan desde las colonias que hay en la zona de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, con la corriente del Golfo, a un viaje que dura 2, 3, incluso 4 años, los juveniles llegan y cuando están a la altura del Estrecho Gibraltar entran con la corriente entrante que hay y se pasan pues un cierto tiempo en el entorno de Baleares. Esto lleva sucediendo desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué se quedan aquí? Pues se quedan para, pues una zona buena para alimentarse, y cuando llegan a la madurez sexual inician ese viaje fascinante, difícil de entender cómo son capaces de hacerlas, a sus playas de origen para reproducirse. O sea, vuelven a América, a la playa donde nacieron, para reproducirse y poner los huevos. Entonces, el problema que hay es que la protección en la zona de las colonias de origen de Estados Unidos es buena, es eficiente, pero cuando en este viaje, como pasan por diversos países, llegan aquí al Mediterráneo, se encuentran con la actividad palangrera, y ahí está el problema de proteger ahora mismo esta especie. ¿Cuál sería el protocolo que deberían seguir o tomar los pescadores para evitar estos daños? ¿Tendrían ellos algo que hacer en el caso de capturar una tortuga con estas artes de pesca? Bueno, al pescador ahí no se le puede pedir mucho, no puede hacer nada para, es una variación del arte, pero esa variación del arte yo creo que no le corresponde al pescador, sino que corresponde a que se diseñe un arte y dárselo hecho, ¿no? La mejor contribución que puede hacer el pescador, lo cual es difícil porque trabajan, ya digo, son barcos que trabajan muy rápidos e incluso es un arte susceptible de tener accidentes fácilmente con los anzuelos, pero lo mejor es cortar, dejar la menor longitud posible de sedal en el animal. O sea, si se queda solo con el anzuelo, las posibilidades de supervivencia de la tortuga son muy superiores a si se queda con el anzuelo y con el sedal. Ya, pero Manu, esto es un estudio que hiciste hace unos años. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Ha mejorado o no mejorado? No, está exactamente igual. Bueno, ha empeorado pues cada vez hay menos tortugas, ¿no? Ya. Obviamente son números que no son sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, ya esto no habría que hablarlo conmigo. Si hablásemos con algún ibisén con formenterés de 80, de 90 años, pues diría cómo las tortugas se avistaban antes facilísimamente en el entorno de la costa. Y hoy en día cada vez es más difícil ver tortugas y se ven menos, muchas menos. Estábamos en el resumen del estudio que se publicaba, decía que también que habías utilizado emisores de telemetría. ¿Cómo funcionan y desde dónde se hace el seguimiento de estas tortugas? Bueno, es una especie de chip, ¿no? Me imagino. Sí, los instalamos nosotros en Formentera, se liberaron en Formentera y luego el seguimiento se hace, es un sistema de satélites. Es una empresa francesa que se llama Argos, que está muy especializada en vida salvaje, y de hecho pues se hace el seguimiento. Los investigadores que hacen telemetría con animales, pues tanto leones, ballenas, cocodrilos, uh-huh. Argos es el sistema que domina un poco el mercado, y entonces luego los datos tú los puedes recibir en el ordenador, estés donde estés. Esto de todas maneras ya hace tiempo que esto terminó, pues claro, la duración depende de la batería, es entre 6 meses y 1 año, depende el número de veces tú que quieras que se comunique con el satélite, etcétera, o de la supervivencia del animal. No sí, recuerdo bien, pero los animales, la mayoría murieron, o sea, dejaron de emitir señales antes de que se agotase la batería. En otro orden de asunto, Manu, relacionados con tu tarea como investigador y fotógrafo submarino, este verano te has sumergido en las aguas del Ártico por un encargo de la prestigiosa National Geographic Society. ¿Qué tal la experiencia? Fresca, eso seguro. Sí, fría, pero bueno, ya nos hemos recuperado. Ya ha quedado en el olvido porque ya ese es el penúltimo viaje. El último, pues volví hace 4 o 5 días. ¿Y qué tal? Bien, pues bueno, muy bien. Bueno, el trabajo siempre es muy bonito, es muy apasionante, es intenso, es duro, ¿no? Pues es muy exigente físicamente y luego familiarmente, pues son largas ausencias, ¿no? Y pero bueno, ahora el sitio, el último que he estado, maravilloso, me ha encantado. Ha sido en la zona de Nueva Caledonia, entre Australia y Nueva Zelanda, en el Mar del Coral, y hemos estado allí durante prácticamente un mes, poco más de 3 semanas, y bueno, con un programa hemos hecho muchas millas, habremos hecho más de 2.500, probablemente 3.000 millas, y hemos visitado pues zonas muy remotas, muy muy inaccesibles, deshabitadas, y arrecifes que prácticamente no han sido vistos, y hemos grabado y se han datos científicos en arrecifes, en atolones que nunca antes se había sacado y no se tenía ningún tipo de información. Son tan hermosos como los que hemos visto en algún documental o en alguna foto, porque siempre son fantásticos, son tan hermosos ahí abajo. Los arrecifes. Sí, bueno, no, son mucho más. muchísimo más bonito. Siempre digo, es difícil de comunicarlo con una cámara, de enseñar la belleza, es una belleza desbordante y casi saturante, ¿no? Pues es que son tantas cosas que ves y tan bonitas, que a veces estás bajo el agua grabando y te cuesta mucho centrarte sobre algo porque lo quieres hacer todo. O sea, el arrecife coral es un ecosistema probablemente el más llamativo y exuberante del planeta Tierra, por el colorido, por la diversidad de formas y colores de los corales, de peces. Luego es un gustazo y es una maravilla bucear en sitios que tienes la sensación de meterte en la máquina del tiempo y volver 80, 90 años atrás, porque ves cómo era el mar antes en todo el planeta, y ahora ya solo queda en ciertos sitios, y me refiero pues que está lleno de tiburones, lleno de meros enormes, lleno de tortugas. O sea, es como una gran vía en una capital, pues es el arrecife, ¿no? Ves, es una actividad, todo tipo de animales, y ya digo, y animales grandes, que es lo que hemos perdido en el 95% de los mares y océanos del planeta. Pues, mano, qué envidio, la verdad. Y por último, como representante del denominado turismo activo, tú con tu escuela de buceo, ¿cuál es el balance que haces de la temporada 2013? ¿Ha ido mejor, ha ido peor? Bueno, nosotros trabajamos, vamos, una cosa es cómo está el sector, para mí está cada vez peor, muchísimo peor, porque bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo, porque no tiene nada que ver cómo era Formentera debajo del agua cuando yo llegué aquí en 1992 a cómo es ahora. O sea, lo que se veía entonces a lo que se ve ahora es absolutamente desolador. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no hay absolutamente, no vamos a decir un kilómetro cuadrado, ni un centímetro cuadrado en toda Ibiza y Formentera, 400 kilómetros de costa que estén protegidos a la pesca y abiertos para que lo pueda ver ese turista que queremos que disfrute del turismo submarino. Bueno, eso es una realidad y que tiene que cambiar, porque estamos en la piedra. O sea, frente a otros países, otras regiones del mundo, la verdad es que es sorprendente. Y absolutamente nada protegidas, zonas que se llaman no take en inglés, o sea, que no se coge, que no se pesca, que no exista en toda Ibiza y Formentera. Y por eso los pescadores pues cada vez pescan muchísimo menos, y si hablamos, vuelvo a poner otra vez el ejemplo, con un pescador de hace 50, 60 años retirado, como a mí me han contado que pescaban y cogían las cigalas con las manos en la orilla. Eso ahora mismo es ciencia ficción. Lo único, como las cosas van perdiéndose a lo largo de los años, pues tenemos esa proyección. Pero cómo era debajo del agua Ibiza y Formentera hace, ya no voy a decir 50 años, sino hace 20, 22, cuando llegué yo, a cómo es ahora, es muy diferente hacia peor. Pues con eso nos quedamos, Manu. Mira, podríamos hablar contigo 5 horas, pero nos corre el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acercado a esta experiencia del estudio, a esta experiencia que has vivido en los arrecifes de Australia y también, bueno, dejar ya esa llamada de atención a lo que está pasando en nuestras costas. Manu Sanfélix, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha sido un placer. Y que tengas un buen día. Igualmente, un saludo. Gracias, Félix. Buenos días. Gracias.